Si algo aprendí es a no confiar. Hay tantas mentiras como felicidad. La verdad, si no duele, no es verdad. La verdad que no duele, no es verdad. Si algo perdí y ya no volverá, es la inocencia y no la voluntad. La verdad, si no duele, no es verdad. La verdad que no duele, no es verdad. La verdad que no duele, no es verdad. Es tan amarga que siempre se miente para endulzarla. La verdad que queda por conocer es siempre la parte más cruel. Es que la verdad, si no duele, no es verdad. La verdad que no duele, no es verdad. La verdad que no duele, no es verdad. La verdad, si no duele, no es verdad. Es que hay que escoger entre la verdad y la felicidad. Es un desvío y el camino escogido es el que dice el que serás. Una pastilla en cada mano extendida, la píldora roja y la píldora azul. En una el veneno de la mentira, en la otra el dolor de ver por fin la luz. Morfeo que guarda con mirada vacía tras el espejo de sus gafas de sol. Algunas cosas te cambian la vida y no siempre el cambio es para mejor. Alargas una mano que crees decidida y Morfeo interrumpe con parquedad. Recuerda, te dice con su voz fría, solo la verdad, verdad que no duele.